S con A es sa, sa, sa, sa. S con E es C, C, C, C. S con I es si, si, si, si. Ya sé leer, sé leer. Ya sa, sé, si, si, si. Con E es C, C, C, C. S con O es so, so, so, so. S con U es su, su, su, su. También yo sé leer. Bien se hace su, su, su, su. S con A es sa, sa, sa, sa. S con E es C, C, C, C. S con I es si, si, si, si. Ya ves, ahora te enseñé a leer a ti. S con A es sa, sa, sa, sa. S con O es so, so, so, so. F con I es si, si, si, si. Te confundí. F con I se lee fi, fi, fi, fi. F con E es fe, fe, fe, fe. F con A es a ti. S con A es sa, sa, sa, sa. F con E es fe, fe, fe, fe. F con U es fu, fu, fu, fu. Ya que lo sabes, ahora empieza a jugar tú.